se instala en esta zona con la Compañía de Tierras del Sur. Eso lo compra Benetton y va adquiriendo nuevas tierras. En las tierras de pastoreo de los mapuches donde sobrevivían, esos humedales habían sido de alguna manera concedidos, de hecho, por los gobiernos después de Roca. Las comunidades mapuches del departamento de Cuyamen, igual que las familias de la línea sur rionegrina, han tenido que emigrar porque con la crisis de la lana y con el deterioro de las condiciones de vida ya no tenían ningún horizonte posible de esperanza y se fueron a constituir las villas miserias en los bordes de Neuquén, de Bariloche, del Bolsón, de Esquel. Y bueno, hay muchas de estas familias jóvenes que se han cansado ya la paciencia después de años de soportar esas condiciones y intentan regresar, algunos de ellos junto con otros jóvenes de esas comunidades que todavía están en situaciones muy precarias, sosteniéndose como pueden, sobreviviendo en condiciones infrahumanas aquí en la cordillera, en Cuyamen, van hacia los humedales y eso es lo que llaman recuperación territorial. Se presenta como algo novedoso, tal vez para la gente que no conoce toda esta historia, pero para los habitantes de la Patagonia, para nosotros, es una de las tantas situaciones de injusticia que tratan de volver a restaurarse ahora con otro nuevo enfoque más político de estos jóvenes que reclaman directamente un diálogo con las autoridades nacionales. Ellos creen que este es un problema político, no es un problema de que Benetton les dé unas hectáreas para vivir. Ellos dicen, vamos por todo, no vamos a recibir 10 hectáreas, sino que vamos por todo. Este es nuestro territorio y aquí estamos. Así se presentan. Bueno, aquí hay algo contradictorio, profundamente contradictorio, nos ha pasado en otros casos. Están los derechos nuevos, que son los derechos de los DEF, derechos económicos, sociales, culturales, y los tratados internacionales de protección de los pueblos originarios, entre otros, aparte de todo lo que puede ser lo tradicional en los derechos humanos. Estos derechos nuevos tienen vigencia en cuanto que los pueblos están reivindicando, o los pobladores están reivindicando, acogerse a estos derechos. Y por otro lado, en la justicia de esta zona de Chubut y en todo el país comienza a tener repercusión en cuanto que hay defensores públicos que se ocupan de estos derechos nuevos. Por eso hemos apelado en otras ocasiones y en esta a la Defensoría Pública para que ponga en vigencia estos derechos de los DEX o de los pueblos originarios sobre la violencia de género. En este caso, anoche la mesa directiva nacional acudió directamente al jefe defensor de Esquel, de la Defensoría Pública, y al defensor de los derechos nuevos. Y ellos viajaron desde Esquel hasta Leleque, que son casi 130 kilómetros, para detener la agresión del CEOPS, que obedece directamente a autoridades políticas de la provincia, pasando por arriba de alguna manera de las autoridades legítimamente constituidas a nivel jurídico, entonces sin tener en cuenta todos estos derechos nuevos. Ahí está la contradicción. Las organizaciones populares, defensa de derechos humanos, las organizaciones solidarias con las comunidades originarias, estamos esgrimiendo la defensa de estos derechos, que son también incorporados al régimen jurídico. Y los jueces y los fiscales no tienen en cuenta esto. Y esa es la contradicción y es el gran hueco que hay, si vos querés, entre lo teórico y la práctica. Él tiene restricción, que fue la pena que le impusieron. El fiscal pedía la prisión preventiva y el juez le otorgó solamente la restricción de acercarse al ELEC. Él no puede acercarse a su comunidad de origen. Él es albañil en Esquel y no puede acercarse a su familia que está viviendo esta situación. Eso le impuso el juez. Así que bueno, estamos en esta situación, ¿no? De quién se acerque, porque también hay policía y grupos policiales que impiden el acercamiento a nosotros, mismo como derechos humanos, nos han impedido en ocasiones de ingresar a tomar contacto por razones humanitarias con esta gente que está ocupando este territorio. Lo vamos a hacer igual. La comisaría del Eleque está a pocos kilómetros de allí, está, y entonces permanentemente hay guardias y rondas policiales y está todo las camionetas, los camiones con la gente del GEOPS y de otras fuerzas que se han reagrupado a pocos kilómetros de allí. Hay una presión bastante fuerte e insoportable, yo diría, porque eso dura desde hace meses. Se ha iniciado una campaña en toda la Patagonia, y hablo de Neuquén, Río Negro y Chubut, una campaña racista que nosotros le llamamos del Ku Klux Klan, donde sectores inmobiliarios de mucho poder han denunciado a los mapuches permanentemente a través de sitios de internet, incluso con movilizaciones en Villa La Costura, San Martín de los Andes, y grupos en Bariloche y en la zona nuestra, un poco menos, pero están de la misma manera infiltrados, para acusar a los mapuches de ser chilenos, de ser terroristas, etcétera, etcétera, de estar dirigidos desde el exterior. Bueno, todo eso ha llevado a que justamente la Defensoría Pública, con el apoyo de los organismos de derechos humanos, nuestro apoyo concreto, se presentara ante el INADI y pidiera un pronunciamiento del INADI al respecto, y el INADI se pronunció finalmente, decidiendo que era realmente una campaña denigratoria y racista contra el pueblo mapuche, y pidiendo o exigiendo a Google y otros Facebook que retiraran las páginas web donde se decía, en una página web que se titulaba Mapuche Puches Go Home. Era una campaña terrorista, hubo movilizaciones, ya te digo, de gente que pedía que se les expulsara del país. Creo que es la primera vez que sucede algo así contemporáneamente, y me parece muy grave. Y la reacción del INADI fue de condena y retiraron los sitios de internet, los obligaron a bajar los sitios de internet. Si comunicas, en el semillero estás. Si comunicas, en el semillero estás. En el semillero estás. Si comunicas, en el semillero estás. En el semillero estás. Si comunicas, en el semillero estás. Thank you. hay una nueva radio en el mundo. Se llama Radio Roja y transmite desde el Valle de Punilla. ¿Los conocemos? Somos medios. Somos hermanos. Somos medios hermanos. Radio Roja. Y está la estrella ahí también, pero en realidad empezamos primero, el primer bosquejo de la radio fue ponerle Estrella Roja, pero al final los compás se decidieron y quedó Radio Roja a secas. Claro. Así que es Radio Roja. Ya hace unos años atrás, en el pueblo, en Casa Grande, habíamos estado funcionando como radio comunitaria, con otro nombre, se llamaba Radio Casa Abierta, y bueno, por diversos problemas políticos tuvimos que cerrar la radio y bueno, se cerró, estuvo 3 años parada. En ese momento estuvo trabajando junto con la biblioteca, una biblioteca popular también. O sea, se creó una biblioteca y la radio sobre la biblioteca. Y bueno, ahora la biblioteca está cerrada, sigue cerrada, y bueno, empezamos a hablar con amigos, compas que nos han dado una mano, estamos trabajando con los compas de una agrupación política de Córdoba que se llama CAUCE, de la Universidad de Córdoba, que nos están dando una gran mano, y bueno, además la gente de La Brecha que nos está también ayudando desde el principio, y bueno, hicieron posible esto. Teníamos un problema técnico importante con los equipos y con la antena, sobre todo, que la gente de la Construcción Tecnológica Popular de Córdoba, que son unos genios, unos chicos que, bueno, seguramente ustedes los deben conocer, si no fuera por ellos no estaríamos en este momento en el aire, así que ahí estamos haciendo comunicación popular en este momento, ya salimos al aire, estamos por internet, y por aire en el pueblo, y bueno, estamos llegando al pueblo vecino que se llama Valle Hermoso, también es un pueblo un poquito más grande que Casa Grande, así que muy contentos, la verdad, muy muy contentos, y bueno, recién empezando. Bueno, la página es así, radioroja.com.ar, www.radioroja.com.ar, ese es el sitio web, y también tenemos una página en Facebook que se llama Radio Espacio Roja, o sea que si nos buscas por Facebook, o el que nos quiere buscar por Facebook, es Radio Espacio Roja, y ahí nos encuentra, y también se puede escuchar la radio por el Facebook, o sea, en el Facebook hay un botoncito ahí para escuchar la radio por ahí, si a uno le da fiaca estar en el Facebook y estar en la página también, bueno, por el Facebook mismo se puede escuchar también la página, la radio. Así que, bien, ahí estamos en esa sintonía, en el 90.1 estamos saliendo ahí al aire, bueno, pero en la zona, ¿no? Y bueno, mira, en este momento estamos seguramente estamos saliendo al aire también por Radio Roja, porque en este momento estábamos retransmitiendo Enredando las Mañanas, así que yo no estoy en este momento físicamente ahí en Casa Grande, estoy viajando, pero tendría que estar sonando este reportaje en la radio nuestra también, así que todavía no ha empezado formalmente, el único programa que ha empezado es un programa matutino a la mañana de 8 a 9 que estamos haciendo, un programa que se llama Amanece que no es poco, que es de noticias, y en esta semana justamente están empezando los programas, tenemos programado un programa para que seguramente mañana va a arrancar, de un programa infantil que calculamos que va a estar al sábado de las 11 de la mañana, por ahí todavía no está confirmado, pero vamos a hacer un programa para los niños, con música infantil y con contenidos para chicos. Tenemos un programa que está por salir también sobre medicina natural, un amigo, doctor, que trabaja sobre medicina natural y con todo lo que tenga que ver con yuyitos, así que vamos a tener un programa sobre medicina natural, muy interesante. Tenemos proyectado también un programa que también quizá la semana que viene empiece, sobre política internacional, un programa sobre astrología también, que tenemos un par de expertos en astrólogos, y bueno, y a poquito vamos a ir sumando un programa sobre literatura también, que también calculamos que para la semana que viene también se puede llegar a alargar. Los lunes a partir de las 20 va a empezar un programa sobre deportes al pelo, todos los lunes a partir de las 20 horas. Y bueno, y en eso estamos, en ese comienzo, digamos. Todavía, por eso, como te decía, recién empezó a sonar, hoy a las 8 empezó a sonar el noticiero nuestro propio, que hicimos de 8 a 9, y después empezamos a retransmitir el panorama informativo de RNMA. Claro. Y bueno, y por ahora todavía no, o sea, por ahora estamos pasando, los estamos retransmitiendo a ustedes también, pero la idea nuestra en principio era, bueno, que a partir de las 10 de la mañana hacer locuciones propias, digamos, con compañeros que bueno, todavía no están, no se han definido, digamos, pero por ahora están saliendo ustedes también con nosotros, nos están acompañando en Bahía Roja. Sí, realmente, bueno, también, porque esto también surge de algunas preocupaciones de nuestras, ¿no? De que lo que escasea la comunicación popular, sobre todo, y en el Valle de Punilla, donde nosotros estamos, realmente muy pocas radios comunitarias, si bien hay algunas, pocas, en el pueblo no hay una radio comunitaria, no había una radio comunitaria, o sea, tuvimos esta experiencia hace 3 años y medio atrás, con la radio, pero bueno, no fue tan bien, digamos, no hay comunicación alternativa, no hay alguien que tire una voz distinta a la de los grandes medios, y bueno, a veces la gente compra lo que hay. Así que ahí estamos otra vez con esa idea, ¿no? De poder brindar una segunda información, una segunda lectura de las noticias, ¿no? De mirar lo que está pasando con otros ojos, que es lo que pensamos y que vemos que no está pasando, digamos, ¿no? Como que no abunda. Así que bueno, en esa lucha. Sí, estamos apostando a eso, estamos haciendo una construcción realmente muy sólida, muy despacito, pero sólida, y ese es el objetivo. Así que no, creo que sí, que nos vamos a mantener. Bien. Y bueno, sí, seguramente nos vamos a estar contactando con ustedes y con todos, porque estamos ahí tirando lazos para todos lados, como para sentirnos más fuertes y apoyados, y que es tan importante, ¿no? Sentirnos seguros en el lugar en el que estamos proyectando quedarnos, bien. Sí, no, lo estamos todo el tiempo, desde que decidimos volver a entrar en el proyecto, estamos con esa idea, ¿no? De que no obviamente la única forma de salir adelante es en forma colectiva, eso es lo que creemos, estamos convencidos, así que ahí estamos en ese paso, digamos, de tirar lazos y que la gente, todas estas organizaciones que sabemos que están cerca y sabemos que nos van a dar una mano, y nos están dando una mano la gente de la construcción de una energía popular, nos dio una gran mano increíble, maravilloso el trabajo que hacen esos muchachos y muchachas, ¿no? Y bueno, lo mismo con los chicos de Cauce, la gente de Cauce que también está colaborando activamente con la radio y nos está también, o sea, pues son parte, digamos, de alguna forma, ahora planificando el viaje a Jujuy también al encuentro de Reina, que también estamos con esa idea de ir para allá y bueno, de representar a la radio allá y bueno, y ahí generar otros lazos, ¿no? A ver si podemos, vamos con esa idea también, ¿no? De generar lazos y echar y llevar a abrir la agenda y empezar a notar. De radio, con todo eso que se hace para que el mundo sea un lugar cada vez un cachito mejor. Todos somos comunicadores. El Semillero, por la tribu. FM 88.7. Segunda parte del Semillero por la tribu. No te muevas de al lado de tu parlante. Vamos a compartir ahora una entrevista con Alejandro. Él pertenece al colectivo que hace la revista Bailes Imagen Art. Los conocemos. La entrevista estuvo a cargo de Sofi, Gaby y Norbert. Hola. Somos medios, somos hermanos, somos medios hermanos. Somos medios hermanos. Originalmente fue una página web. Ajá. La página web iba a ir dedicada al teatro especialmente. Teatro, cine y literatura. Pero bueno, eso no pudo andar y como un año después de que estar pateando con ese intento, sacamos la revista Barrial de Boedo y San Cristóbal. Después agregamos Almagro. Ajá. Precisamente porque en Almagro hay un movimiento teatral también muy importante, más importante que el de Boedo casi. Va, es equiparable, más o menos hay la misma cantidad de salas. Y bueno, también una de las cosas que nos interesaba era difundir la literatura del Grupo Sur. Ajá. De Art y César Tiempo, toda la gente que se reunía del Grupo Boedo, perdón. En los primeros números, bueno, logramos volcar algunas cuantas cosas. Después se fueron agregando más columnistas y fuimos relegándolo un poco. Ajá. Pero ahora que abrí el blog, pienso darle, por un lado, importancia de nuevo a la parte teatral, con entrevistas y además tratar de volcar también algunos cuentos. Qué bueno. Todavía no tengo algo seguro de cómo diagramarlo, pero independientemente de la revista, pues el papel es muy... muy tirano. ¿Muy tirano por qué? ¿Por el tema del costo? El precio, sí. Claro. Sí, yo no sé, no se me ocurre bien cómo conseguir suscriptores. No tengo mucha experiencia en eso. No sé, tendría que consultar. Sí, yo lo que inauguré es el blog. Con eso calculo que va a tener más repercusión. Ahora, el blog es gratuito. Claro. Después de que haya muchas visitas, puedo monetizarlo, pedirle guita a Google. Claro. Ajá. No sé cómo la liquidarán, no sé cuáles serán los conceptos, pero sé que hay gente que puede hacerlo guita a un blog. Sí, seguro, claro. Y mi socio es performance, o sea, es actor. Es actor y tipo. Plástico. Ah. Entonces une un poco las dos. Disciplinas. Inclusive el año pasado, hacia septiembre, participó de una muestra que hubo en, ¿cómo es que se llama?, en la casa de Victoria Ocampo. Ajá. La que está ahí en el barrio Parque. Ajá. Fue una muestra nacional de organizada por el IUNA de gente que hacía performance hacia fines de los 80 y principios de los 90. Uh-huh. Se presentaron como 50 diferentes trabajos. Uh-huh. Y bueno, él está por esa parte, por la parte del teatro. Pero sí, se nos ocurrió a través de eso, de hacer guita lo que nosotros sabemos hacer. ¿Viste? Uh-huh. Y sentirnos contentos con lo que estamos haciendo. Uh-huh. más que nada. Lo que pasa es que estando acá me contaron que originalmente estaban así. Ahí está, sí, sí. No sé, en verano me contaron eso. Uh-huh. Y bueno, está, vamos a ver, es duro Almagro, es bastante duro de conseguir, sobre todo cuando no soy vecino de acá de Almagro. Uh-huh. Si no soy de San Telmo, entonces bueno, tengo que estar viajando, recorriendo, no me ven habitualmente la cara. Si estuviera en San Telmo, bueno, me ven por ahí. Claro. Sí. Y esto es un tema ese también, ¿no? Estar ahí. Sí, estar en el barrio en el que uno no habita cotidianamente, sino que hay como un traslado, un poco de extranjeridad, aunque estemos en la misma ciudad. Cada barrio tiene sus, ¿no? Sus lógicas, sus... Pero si hacemos caso al dicho de que nadie es profeta en su tierra, no, vamos bien. Estoy esperando ser profeta, no sé. Para ahí los profetas se mueren de hambre, ¿viste? ¿Qué sí. Generalmente a los profetas no les va tan bien. Esa es una colaboración justamente de un muchacho que es de allá de San Cristóbal. Tiene su estudio de fotografía, es fotógrafo profesional. Colaboró en otro número. Yo también hice fotos. El número de agosto tiene un mural muy lindo de Nina Cunán y Malpegados, que está acá. Es vecino de ustedes. Está en la calle Querandíes y Río de Janeiro. Un gatito que flota así entre medio, partido por la mitad, entre unos cubos de hielo, como si fuera un gato flotando en whisky, más o menos. En realidad yo se lo atribuía a Nina, pero el estilo es más que nada de Malpegados, que son unos chicos, un colectivo de artistas plásticos, creo que de Venezuela. Le estoy debiendo a ella y a los Malpegados, les estoy debiendo hacerles una nota, pues yo quedé con Nina de hacerle una nota. Así que no siempre es solamente arquitectura. Claro. Pero bueno, en la medida que voy encontrando cosas que son lindas, que están buenas, saco. También había sacado la parte de atrás de acá del INPA. Desde la vía. Ah, mira. Ah, sí. Es feo. Sí. Pero es lindo. Sí, es feo. O sea, tiene una belleza feo, muy, muy rara. Es la definición. Tiene esa belleza de esa cosa toda vetusta. Aparte es muy particular. ¿Cómo es que se llama? La fosa esta del tren a esta altura, que en lo que va desde 11 hasta más o menos hasta llegar a qué estación, en dónde empieza Coite, por ahí. No, a Coite me parece que ya está todavía bajo tierra. Sí, a esa altura todavía está bajo tierra. Sí, dura bastante. Pero es muy muy lindo. Yo le llamo como una fosa que divide la ciudad por la mitad. Uh-huh. Porque bueno, casi coincide con la avenida Rivadavia, ¿viste? Uh-huh. Claro. Claro. Y bueno, Tiene su encanto. Y bueno, la parte de atrás del INPA ahí se ve bien, se destaca. Es bien grande, ¿no? Acá no se nota mucho, sí. Pero claro. Si vemos acá, son varios cuerpos de edificios lo que cubre INPA. Y el color, ¿no? Porque se debe ver todo grisáceo, ¿no? Una cosa oxidada o medio. ¿Cómo se ve? Sí, se ve algo medio oxidado, todo grisáceo, con los pastos crecidos ahí en algunos la lados. Fosa, todo. El color ladrillo del ferrocarril. Acá Pringles también está muy buena. Es una calle muy importante que de pronto acá se transforma en un callejón de lo más tranquilo, donde los chicos pueden jugar al fútbol de un lado y del otro. Claro. Al tener el corte puentecito. Claro. Después otro puente muy muy interesante para fotografiarlo, pero no para cruzarlo, es el de Billinghurst. Allá. Sí, es un puente estrecho, muy muy largo, y con las losas te permiten ver para abajo. Entonces vos estás viendo constantemente la fosa ahí, que son como, no sé, 10 metros para abajo. Mirá. Y no sabes si eso puede ceder en cualquier momento. Mirá, no. Pensá que son puentes que deben tener 100 años fácil. Así que no sé qué mantenimiento tendrán, no sé en cuál es. No saber. Ni idea, claro, hay algunos que no tenemos idea qué hace la ciudad con todo esto. Sí, así en general va surgiendo, las tapas van surgiendo. Ya el próximo número va a ser la iglesia de una iglesia que está ahí en ¿sobre San Cristóbal? Ahí, ¿la Santa Cruz? La de la Santa Cruz, exactamente, cierto. Sí, que es muy importante. Sí. Creo que es algo parecida o igual a la iglesia de San Patricio en Nueva York. Ajá. Me parece. Ajá. Eso después me informaré mejor. Pues ahora se me pelan los cables. si es una muy grande que está en Barracas, la que es igual a la de San Patricio de Nueva York, o la de la Santa Cruz. Uh-huh. Se me cruzan los datos. Bueno, ya lo vamos a ver entonces. Uh-huh. Próximo número. Sí, ¿septiembre? En septiembre, sí. Okay. ¿Cuánto tiempo lleva la diagramación del próximo número? ¿Con cuánta anticipación ya están armándolo? El armado es fácil. Los avisos llevan un tiempito, pues a veces hay avisos con... Hay que diseñarlos. Claro, hay que diseñarlos, hay que hacerle una tipografía, hay que tratar de imitar la tipografía de fantasía que tiene la tarjeta que me pasan. Bien. Y no siempre las tipografías son las tipografías registradas. Claro. Vos te pasás media hora, una hora buscando en el Corel, pero a veces no están, entonces tenés que tratar de recrearla o hacer algo parecido. Uh-huh. O si no, escanear. Si no, escanear, claro. Sí. Que no queda tan bien a veces, pero bueno, zafa. Sí, no, el escaneo no queda tan bien, no es flexible, no se puede usar después fácil. Pero lleva un tiempito eso, y después, qué sé yo, tres días. Aparte, bueno, los columnistas todos mandan casi el último día. El último día. Y el día de cierre, vamos, corran. Sí, hay que estarles detrás. Pero sí, yo calculo que 3 días. Ya, antes solía quedarme sin dormir 2-3 días, pues hacía todo junto de golpe. Ajá. Ahora ya no, lo voy haciendo más descansado. Claro, es la práctica, ir acostumbrándose, sí, conociendo los tiempos y demás. Sí, sí. Tiene sus cosas, la diagramación está copada, es un trabajo lindo. Da cierta satisfacción después cuando está y tocas el papel y lo manejaste vos directamente. Con un blog, por ejemplo, tiene sus vueltas ahí. Cosas que te permite hacer, hay cosas que querés hacerlo de una forma y en realidad después te lo pone de otra. Y aparte ya es una plantilla prearmada. Claro, claro. Bien, bueno. ¿En qué lugares se distribuye? ¿O por dónde ustedes dejan ejemplares y demás? Además de acá en la radio, ¿dónde más radio, se puede conseguir? En el bar, en la administración, dejó en la tribu también, en el Kafka, en algunos centros culturales, en algunos bares. Violeta, sí. Los teatros, bueno, esta vez hice una pasada y dejé casi prácticamente en ninguno. Dejé en el Kafka y en Abasto Social Club. Uh-huh. Pero generalmente recorro también los teatros que están más para el fondo, el Portón de Sánchez, el Camarín de las Musas, viste, Abasto, bien ahí casi donde termina. Son unos cuantos. Sí, hay muchos. Lados. Después sobre Guardia Vieja hay un montón. En Boedo también, además hay centros culturales que funcionan como teatros donde hay un montón de obras. Y sí, Boedo 21 es uno, Pan y Arte. Timbre 4 uh-huh. es importantísimo. Uh-huh. Surgió como creo que era la casa de Claudio Tolcachir. Uh-huh. Y era la casa de él, bueno, agarró y habilitó, sacrificó una parte de su casa y la uh-huh. habilitó para teatro. Y después fue creciendo, ahora tiene dos sedes, tiene una sobre México y otra sobre Avenida Boedo. Ajá. Los talleres están en Boedo y la sala, el teatro y bar también ahí en sobre México. Pues hay otro teatro muy importante que es el Desguace, que está en México a una cuadra de Timbre 4. Hay otra salita nueva que se llama El Mandril, que es la única que hay en San Cristóbal, hasta donde yo sé, creo que es la única, el único centro cultural. Y bueno, después el Julián Centella, que es municipal, el gobierno de la ciudad, pero hay mucha vida hay cultural, muchísimo, ¿no? Muchas cosas. Muchísimo. Y por mail es lo más Ajá. práctico. ¿A qué dirección? Es avisos de la revista, arroba gmail y arroba yahoo. Ajá. yahoo.com.ar y gmail es .com. Y el blog que nos contás, ¿cuál es? ¿Ya y tenés es bairesimagenart.blogspot.com.ar. Ah, .com.ar es ese. Sí. Sí, lo habilité por Google, ¿no? Es, todos son .blogspot. Pero sí, ahí lo pueden ver inclusive en la versión a color, a todo color. Bien. Buenísimo. Es más, habilité alguna, hay un montón de avisos que están especialmente hechos para el blog para que se destaquen a color. Ajá. Porque antes estaban en blanco y negro para la versión impresa. Claro. Claro. El Semillero. Un programa obstinado en no ser obstinado. Para terminar, compartimos unas entrevistas, comentarios, sensaciones de la compañera Patricia, integrante del FOL, Federación de Organizaciones en Lucha, y de Daniel, de Radio La Colectiva. Estuvieron presentes en la caravana que llevaron adelante los hermanos que hacen el acampe Copy Winnie en la ciudad de Buenos Aires. La calle anda diciendo.